Radio Contra el Poder presenta. Jornada de contrainformación y prehistoria libertaria. Guerra Santa versión 01. Toda experiencia es mundo. Radio Contra el Poder. La abominación del asolamiento. Cierto día de febrero del año 638, el califa Omar entró en Jerusalén montado en un camello blanco. Iba cubierto de un manto raído y mugriento, y le seguía su ejército, tosco y desgreñado, pero su disciplina era perfecta. A su lado estaba el patriarca Sofronio, como principal magistrado de la ciudad rendida. Omar se dirigió enseguida hacia el lugar del templo de Salomón, desde donde su amigo Mahoma había ascendido a los cielos. Contemplándole allí, el patriarca recordó las palabras de Cristo y murmuró entre lágrimas: he aquí la abominación del asolamiento anunciada por el profeta Daniel. Después, el califa pidió ver los santuarios de los cristianos. El patriarca le llevó a la iglesia del Santo Sepulcro y le mostró cuanto en ella había. Mientras se hallaban en la iglesia, se acercaba la hora de la oración musulmana. El califa preguntó dónde podría extender su alfombra de rezo. Sofronio le rogó que permaneciera donde estaba, pero Omar se dirigió hacia afuera, al atrio de los anástasis, temiendo, según dijo, que sus celosos secuaces quisieran reclamar para el Islam el lugar en que él había orado. Y así sucedió. En efecto,